todo, muchas gracias por la noble presentación que está de Agrocho Ecológico. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Hoy vamos a hablar de los linajes cordobeses y su influencia política en Roma, un asunto bastante desconocido, no solamente por la ciudadanía en general, sino por los propios investigadores, que parece porque, por lo menos aquí en España, no se le presta mucha atención, y un tema realmente apasionante. Ahí, en la primera diapositiva que ustedes pueden ver, he apuntado cuatro familias muy importantes, de las cuales la primera de ellas, ustedes la conocen perfectamente bien, los Amneos, son la familia a la que pertenece nuestro famoso Séneca, su sobrino Lucano. La familia Amnea dio muchos intelectuales de primera categoría, estuvimos hablando de algunos de ellos en la primera conferencia, sobre todo Séneca el padre, que como bien ha comentado Lola, fue objeto de mi tesis doctoral y que es un personaje muy, muy interesante, muy valioso. Y, por supuesto, nuestro conocidísimo Séneca, el filósofo, y Lucano, ¿no? Pero he querido recoger también, sobre todo, dasunios y amnios. Ahora diré por qué los domicios se pueden asimilar a los dasunios. Digamos que dasunios y domicios van de la mano. Ahora veremos después por qué. Hay otras familias también importantes, pero de un segundo nivel, ¿no? Antistios, Aponios, Junios, son los que aparecen ahí al final de la diapositiva. En primer lugar, claro, el primer linaje y el decisivo es el linaje de los Amneos. Pero hoy queremos empezar por el final de los Amneos. Y decir que, bueno, que con la muerte de los Amneos no termina todo, no se acaba todo. Que es un poco la idea general que tenemos no solamente en nuestra ciudad, como digo, sino en el ambiente también investigador, ¿no? En historiográfico. Ahí aparecen dos cuadros, el primero de ellos titulado La muerte de Séneca, y el de abajo, pintado por Garnero, un pintor montillano cordobés, que es sobre la muerte de Lucano. Y con esto, estampa quizá un poco fúnebre al principio, lo que quiero dar es una especie también de hilo de esperanza, ¿no? No todo acaba con la muerte de los Amneos. Es muy importante hacer notar que Lucio Amneo Séneca, el famoso filósofo cordobés, un hombre conocidísimo sobre todo en los ambientes intelectuales, gobernó durante 8 años el Imperio Romano, a la sombra de Nerón, como prefector de Nerón, pero realmente durante 8 años fue Lucio Amneo Séneca, nuestro Séneca, quien gobernó el imperio. Según los testimonios, fueron años de progreso y buen gobierno, hasta que la bestia dormida despertó. Y la bestia dormida no puede ser otro que Nerón, el funesto emperador Nerón, que como sabemos se hundió en la tiranía, acabó con su hermano, con su hermanastro, con su propia esposa, incluso con su propia madre. Nerón es un personaje funesto y quizá el prototipo de la tiranía, ¿verdad? Se encargó también de acabar con todos los miembros relevantes de la familia Amnea, y ahí tenemos la muerte de Séneca y la muerte de Lucano. Pero lo interesante de esto es que después de la muerte de Nerón y con las guerras civiles que vienen a continuación para instaurar una nueva dinastía en el poder, que la veremos a continuación, la dinastía de los Flavios, parece que todo acaba. Parece que la influencia de los intelectuales y los políticos de Córdoba en particular y de toda la Bélgica en general han perdido su protagonismo. Pero no es así. Como explica la diapositiva, algunas familias cordobesas estaban bien situadas en la época de Nerón. Continúan su influencia durante la dinastía de los Flavios. Y veremos al final de la conferencia que muchos de ellos, muchos de estos linajes cordobeses, personajes que pertenecen a estos linajes cordobeses, son elementos clave para que Trajano alcance el imperio. No olvidemos que Trajano, nacido en Itálica, inaugura, digamos, una dinastía bética de emperadores procedentes de la bética, oriundos de ella, nacidos en ella, pero relacionados indudablemente con la bética, una dinastía que se conoce como la de los Antoninos, pero que debería llamarse dinastía bética, y que está involucrada en el siglo II después de Cristo, en lo que está considerado el siglo de oro del Imperio Romano. Veremos que para instaurar esa excelente dinastía en el poder, los cordobeses, los que, digamos, continuaron a la muerte de Séneca y Lucano, tuvieron un papel muy relevante. Para esto, evidentemente, tenemos que conocer la dinastía de los Flavios. La dinastía de estos tres emperadores, que he querido reflejar en esa diapositiva, y que están entre la muerte de Séneca y el ascenso al poder de Trajano. Puede parecer que un cordobés o un intelectual o un político de los últimos años de Nerón no viva para ver entronizado a Trajano, para ver a Trajano en el poder, pero sí puede perfectamente darse el caso, y veremos que muchos personajes cordobeses se dio. Por una razón muy sencilla, observen que la dinastía Flavia, compuesta por estos tres emperadores, dura 27 años. Vespasiano gobierna el imperio desde el año 69 al 79, son 10 años. Tito solo gobierna durante 2 años, tiene una muerte prematura, ahí habría quizá personaje y objeto de una novela histórica, porque hay muchas fuentes que dicen que fue Domiciano el que se encargó de esa desaparición temprana de Tito, su hermano. Y Domiciano, que del año 81 al 96 gobierna aproximadamente 15 años, estamos hablando de una dinastía que dura 27 años. Hay cordobeses, como dice ahí, que pudieron empezar y empezaron su carrera política en tiempos de Nerón, ayudados, por supuesto, por Séneca, que hemos visto que tiene un papel político importantísimo en esta época, y que lo que hacen es acrecentar su influencia política durante estos 27 años que dura el reinado de los Flavios. Pero antes de empezar a hablar de los grandes linajes, sobre todo de los Dasunios y de los Agnios, que son dos nombres que debemos recordar por su especial trascendencia, antes de ello podemos poner un ejemplo, el Lucio Antistio Rústico. Es un político y senador nacido en Córdoba, él nació entre el 47 y el 49 después de Cristo, y es un hombre que tuvo una carrera muy importante. Empezó en su ciudad natal, aquí en Córdoba, desempeñando el cargo de decúmbiro. Sabemos por la epigrafía que tiene parientes que desempeñaron también cargos importantes en la ciudad de Córdoba, y a él lo conocemos porque en el año 69 después de Cristo está al mando, el segundo en el mando de una legión, la legión segunda Augusta de Britania, como bien aparece. Este hombre, con unos 22 años, ya tenía un cargo importante al mando de una legión en Britania, justo en el año 69, en que comienza la guerra civil. El cordobés Lucio Antistio Rústico apoya a Vespasiano, que fue el que ganó esa guerra civil y el que se colocó, digamos, inauguró la dinastía Flavia, y bueno, pues esto le reporta grandes beneficios. De hecho, el emperador lo nombra primero legado, que sería el primero en el mando de la legión, y después lo nombra senador con solo 25 años. Un hombre que empezó su carrera con Nerón, en los últimos años de Nerón, es senador con Vespasiano con 25 años. También con Tito y con Domiciano continúa su carrera política y militar. Es nombrado procónsul de la Bética, un cargo muy importante, porque la Bética en aquellos tiempos es una de las provincias más ricas, cultas e importantes del imperio. Es cónsul de Roma con unos 40 años aproximadamente y gobernador de Asia con 42 años. Esto, el gobernador de Asia, está considerado como la culminación de la carrera senatorial. Digamos que este hombre recorrió todo lo que es el currículum militar y político de la Roma de entonces. Vive durante toda la época de los Flavios y muere 2 años antes de la muerte de Domiciano, con 47 años. Tiene una muerte prematura. Este hombre, si hubiera llegado a los 50, habría visto o casi atrajado en el poder. Él no lo ve, pero hay muchos otros cordobeses que tienen una vida más larga y que durante toda la dinastía de los Flavios van acrecentando su poder, y que veremos que apoyan en el imperio de Trajano y la, digamos, la entronización de la dinastía bética en el poder. Uno de los más importantes es, sin duda, Lucio Dasunio y la familia de los Dasunios. Esta familia, que no es muy conocida, tiene una importancia desorbitada en la Roma de su época. No solamente por la riqueza de este personaje, de Lucio Dasunio Adriano, un hombre que fue cónsul, como dicen ahí, en el año 23, también fue procónsul de Asia en época de Trajano. Algunas fuentes cuentan que es amigo del emperador. Desde luego conoce a los personajes más importantes del imperio, intelectuales, por ejemplo, los escritores Plinio y Tácito, amigo personal de ellos. Es un hombre muy rico, como ven ustedes, poseyó en Roma tierras por valor de más de 6 millones de sestercios. Y bueno, pues la importancia a nivel de poder de este personaje está fuera de toda duda. Antes hemos dicho que los Dasunios y los Domicios van de la mano. veremos en los domicilios y las adopciones. Hay aquí una historia muy interesante que quizás sea difícil de contar, pero voy a intentar que no sea muy, muy larga. En la foto tienen ustedes una domicia que en realidad, por la línea materna, es hija de una dasumia, precisamente de la dasumia que hereda toda esa riqueza del dasumio que hemos visto antes, Lucio Dasumio Adriano. Esta mujer, Domicia Lucida, llamada la menor, es hija de otra Domicia Lucida, este nombre vamos a repetirlo alguna vez que otra porque es muy importante, Domicia Lucida, que es hija de un tal Neo Domicio Tulo. Neo Domicio Tulo y su hermano Domicio Lucano son hijos de una cordobesa de la familia Dasumia. Esta cordobesa estaba casada con un narbonense, hombre de la ciudad de Narbona, una ciudad muy importante también en la actual Francia, importante en la época, pero su marido murió y lo que ocurre es que un personaje también de Narbona, muy rico y muy influyente, Damasio, llamado bien ahí Domicio Afer, este hombre lo que hace es adoptar a los hijos de la Dasumia, de esta cordobesa Dasumia, estos dos hijos que, claro, al adoptarlos, le pone su nombre, Domicio Tulo y Domicio Lucano. Los adopta porque él no tiene hijos. Hay una historia ahí muy interesante, que quizás sería muy larga de contar, pero parece que él tenía una deuda pendiente con el padre de Domicio Tulo, Domicio Lucano. Es un hombre que se arruinó, y bueno, pues él parece que quiso compensar, ya que quizás fuera responsable en cierta parte de esto, quiso compensar a sus hijos adoptándolos y, claro, otorgándoles una inmensa fortuna. Domicio Afer muere en el año 59 y no solamente le deja un apellido de gran renombre a estos hijos adoptivos, que son hijos de una familia de cordobesa, de los Dasumios, sino que además le da un gran poder político. Bueno, la carrera de Neo Domicio Tulo es una carrera excelente. Nombrar su currículum sería muy, muy largo, pero vamos, una cosa importante es que primero desempeña algunos cargos que ya son importantes, como el de tribuno militar, cuestor o tribuno de la plebe, bajo Nerón. Luego, bajo las órdenes de Vespasiano, fue pretor, cónsul y procónsul de África. Es un ejemplo típico, Neo Domicio Tulo, de un cordobés de la familia Dasumia, que empieza con Nerón, y sabemos que muchos cordobeses estuvieron, digamos, apoyados por Séneca en los últimos años de Nerón, y luego continúa su influencia en la época de Vespasiano. De hecho, Nerón lo nombró su cuestor particular. El cuestor es como el ministro de Hacienda, el que se encarga de las finanzas, un cargo de confianza, por supuesto, y en ese mismo cargo lo confirmó Vespasiano, el siguiente emperador después de la Guerra Civil. Y además él lo introduce dentro de la categoría de los patricios. Desde este momento, la carrera de Neo Domicio Tulo lo que hace es ascender una y otra vez. Recibe el mando de la tercera legión augusta, el gobierno de la provincia de Numidia, muchos otros cargos de gran importancia, y llega Domicio Tulo al último de los Flavios, y es nombrado cónsul por Domiciano. Recuerden ustedes que Domiciano es el último emperador de la dinastía Flavia, y después de él viene ya Trajano. Así que Domicio Tulo recorre, digamos, toda la época de la dinastía de los Flavios, acrecentando su poder y su influencia. Igual también su hermano, que desempeña el cargo también de procónsul de África, ambos desempeñan ese mismo cargo, que es muy importante, en años distintos. Así que en estas personas, en estos dos hermanos, nos encontramos que tanto la influencia política como la enorme herencia de la familia de los Dasumios cordobeses y de los Domicios de Narbona se acumula en ellos dos. Todo va a parar a estos dos hermanos, a estos dos Domicios, Domicio Tulo y Domicio Lucano. Domicio Tulo no tiene hijos. Su hermano Domicio Lucano sí tiene una hija, la madre de la que aparece en la fotografía, llamada también Domicia Lucida. Al no tener hijos, Domicio Tulo adopta como tal a su sobrina, a la hija de su hermano, con lo cual en la persona de la madre de Domicia Lucida, la que aparece en la fotografía, la que llamaremos Domicia Lucida la mayor, en esa persona aparece toda la influencia y toda la riqueza de las dos familias, las uñas y los lacios. Esto, desde luego, es algo realmente muy importante y, sobre todo, más adelante veremos, lo es más porque Domicia Lucida, la mayor, tiene una hija, que es la que aparece ahí en la diapositiva, Domicia Lucida, la menor, que acabará siendo la madre del emperador Marco Aurelio. Con lo cual, cuando hablemos ahora después del emperador Marco Aurelio, uno de los más grandes gobernantes y mejores de la historia, quizás considerado el mejor emperador de la historia de Roma, veremos que Marco Aurelio, hijo de Domicia Lucida, la menor, por parte materna, pertenece a la familia de los Dasunios cordobeses. Luego podemos decir que el gran emperador Marco Aurelio tenía sangre cordobesa. No solamente veremos que por línea materna, sino también ahora, más adelante, veremos que por línea paterna. Los Alfios. Esa es la línea paterna. Este es un linaje, hemos visto antes los Dasunios, hemos visto que tienen una gran importancia, pero los Alfios no se quedan atrás. Los Alfios proceden de Espejo, Ucubi, en la antigua Roma, actualmente es la localidad de Espejo, muy cercana, no saben, aquí en Córdoba. En los Alfios tienen familia en Córdoba y tienen prácticamente familia en muchas de las grandes ciudades de la Bética y en otros lugares, ¿no? Porque las familias cordobesas tejen una especie de red muy completa a través de matrimonios de conveniencia, efectivamente, pero a través de enlaces en matrimoniales logran una red muy tupida, muy extensa y prácticamente está relacionado. Sabemos, por ejemplo, que los Alfios podían tener relaciones también familiares con algunos de los miembros de la familia Aenea, sin ir más lejos. En cuestión de esta familia de los Alfios, nos interesa el personaje de Marco Annio Vero, que llamamos ahí el Viejo. Un hombre que era senador en época de Nerón. Desempeña cargos muy importantes y es muy, muy probable que fuera por influencia de Séneca. El que nos interesa sobre todo es su hijo, Marco Annio Vero, porque jugó un papel importantísimo en la política de su época y este hombre sí que es un directo responsable de que Trajano alcance el poder. Un hombre que junto, hay pocos nombres, hay cuatro o cinco nombres de personas muy influyentes que son las que realmente deciden que Trajano sea emperador y uno de ellos es el hijo de Marco Annio Vero Viejo, que llamaremos simplemente Marco Annio Vero o Annio. Este hombre fue patricio con Vespasiano y tres veces cónsul. Algo realmente importante en la época. No es normal ser tres veces cónsul. La primera vez con Domiciano, que es el último de los Flavios. La otra dos veces fue cónsul con el emperador Adriano, en el año 121 y en el año 126. Un hombre muy importante que se casó, como bien dice ahí, con Rupilia Faustina. ¿Y por qué nos interesa su matrimonio con Rupilia Faustina? Pues nos interesa porque verán ustedes en la exposición un panel, el tercero, empezando por la derecha, que es el recorrido, el tercero y último, es un panel en el que aparece un árbol genealógico y yo he querido reflejarles ahí en esa diapositiva un fragmento, un trozo de ese panel. Aparece Rupilia Faustina abajo a la derecha, sin fotografía, porque no conocemos su rostro, no tenemos ningún dato de cómo podía ser su rostro. Pero sí sabemos, si ustedes observan el árbol genealógico, que es hermana de Vivia Sabina, si empiezan por abajo verán a Vivia Sabina, es hermana de ella, Rupilia Faustina y Vivia Sabina son hermanas, y son hijas de Salomina Matidia. Salomina Matidia es sobrina de Trajano, pero Trajano no tuvo hijos. Esto es muy importante, él no tiene descendencia. Digamos que su única familiar, la más directa, es su sobrina, Salomina Matidia. Si hablamos de un linaje dinástico, podríamos decir que la sangre de Trajano continúa en la persona de Salomina Matidia. De hecho, su sobrina, en muchas fuentes históricas, aparece tratada como si fuera su propia hija. Muchos historiadores incluso dicen Trajano que consideraba a su sobrina Salomina Matidia como si fuera su propia hija. Realmente es la descendiente de Trajano y es la que legitima la dinastía imperial de Trajano. Ella además no tuvo hijos, varones. Tiene dos hijas, Vivia Sabina y Rupilia Faustina. Por lo tanto, estas dos mujeres son sobrinas nietas de Trajano y son las descendientes de Trajano. Observen que Livia Sabina está casada con Adriano, que fue emperador después de Trajano. Adriano alcanza el imperio legitimado por su matrimonio con Livia Sabina, que es sobrina nieta de Trajano y que es su descendiente no directa. Por eso Adriano está casado con Livia Sabina. Y dicen, cuentan los chismes de la corte, que a pesar de que el matrimonio no se llevaba bien, Adriano no pudo nunca separarse ni divorciarse de Livia Sabina, porque digamos que había recibido el dote del imperio. Entonces, si tenía que devolver la dote, quizás tuviera que devolver también el imperio, ¿no? Las mujeres son pieza clave en la dinastía del siglo II y fueron las que garantizaron la legitimidad de esta serie de emperadores, por otro lado, esperantes. Pero ¿quién es la hermana de Livia Sabina? ¿Quién es la otra sobrina nieta de Trajano? ¿Quién es la otra mujer que está legitimada para el imperio, para que sus hijos, digamos, puedan legítimamente aspirar al trono? Pues es Rupilia Faustina, que está casada con nuestro amigo Marco Annio Vero, de Espejo, el cordobés de Espejo. Así que nuestro amigo Annio, el cordobés Annio Vero, es cuñado del emperador Adriano y está casado con la otra sobrina nieta de Trajano. Esto no es cualquier cosa, esto está a la altura dinástica casi de Adriano. Esto es muy importante. Sabemos no solamente que Annio ayudó a colocar en el trono a Trajano, sino que está metido con su matrimonio, con Rupilia Faustina, en el linaje imperial, en el mismo linaje imperial. Y ahora la cosa se anima, porque Adriano tampoco tuvo hijos, al igual que Trajano. Si Adriano no tiene hijos, la línea dinástica continúa con Rupilia Faustina y con Marco Annio Vero. Descendemos un escalón más y vemos a Faustina Mayor. Porque Annio Vero tuvo tres hijos. A la izquierda ven ustedes a Faustina la Mayor, en la que aparece en la fotografía, y luego está Marco Annio Olivo y Marco Annio Vero. Marco Annio Olivo fue cónsul y murió en el año 162. Marco Annio Vero murió muy pronto, cuando su hijo tenía tres, unos dicen que tres, otros que seis, digamos, cuando su hijo era muy pequeño. Y bueno, pues prácticamente la que aparece ahí como emperatriz, casada con el emperador siguiente que heredó el trono de Adriano, sería Antonino Pío, que aparecía en la fotografía, es Faustina la Mayor. Faustina Mayor es hija de Annio Vero y es emperatriz. Es la primera persona de la familia de Annio Vero, de los Annio Vero procedentes de Espejo, que alcanza el imperio. Es emperatriz y, claro, nosotros podríamos pensar que es emperatriz porque se casó con el emperador Antonino Pío, ¿verdad? Pero realmente, aunque la historia lo cuenta así, es al revés. Antonino Pío fue emperador porque estaba casado con Faustina la Mayor. Faustina la Mayor es la que lleva el linaje de Trajano. Es hija de la sobrina nieta de Trajano, de Rupilia Faustina, de la única de las dos sobrinas nietas que tuvo hijos. Por lo tanto, si había que buscar un emperador de transición, que es lo que fue Antonino Pío, qué mejor que casarlo con la descendiente de Annio, el famoso Marco Annio Vero de Espejo. Porque antes de morir, el hijo, que sería hermano de Faustina Mayor, Marco Annio Vero, el hijo de nuestro Annio Vero, es del mismo nombre, antes de morir, tuvo un hijo, que es ese. Ese señor es el nieto de Marco Annio Vero, hijo de aquel que fue uno de los tres hijos que él tuvo y que murió muy pronto, el que quedó huérfano con 3 años de edad. Ese señor se llama Marco Aurelio, que tiene en la fotografía, y es el nieto del famoso Marco Annio Vero del que estamos hablando, procedente de Espejo. Así que, si antes decíamos que Marco Aurelio, lo ven ustedes ahora en el árbol, pertenecía por la línea materna a Domicia Lucida, que la verán ustedes en la esquina izquierda, que habíamos hablado de esa Domicia Lucida, que pertenece a la familia de los Asumios. Si vemos que Marco Aurelio, por línea materna, pertenece a la familia de los Asumios, por línea paterna, es el nieto del famoso Annio que procede de Espejo. Así que, y además es el de muchos historiadores hablan de los emperadores antoninos, de la dinastía de Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio, hablan de ellos como los emperadores adoptivos. No es así. Realmente no son emperadores adoptivos. Son adoptados en el sentido de que Adriano, que es tío de Marco Aurelio, porque Adriano es hermano de Domicio Antino, lo ven ustedes ahí en la parte superior izquierda, son hermanos de la misma madre, diferentes matrimonios, pero de la misma madre, son hermanastros, podríamos decir. Desde ese punto de vista, Adriano es tío de Marco Aurelio. Por otro lado, pensemos que al ser hijo de Marco Annio Vero, que es el hermano de Faustina la Mayor, en su genética, digamos, va la sangre de Trajano y va la línea dinástica de Trajano. Así que son adoptivos en el sentido de que Trajano y Adriano no tuvieron hijos, pero sí tuvieron familiares, y Marco Aurelio es el familiar directo, varón, de la dinastía tanto de Adriano como de Trajano. Y además en Marco Aurelio, en este personaje que tienen ustedes ahí, se unen las principales dinastías de Itálica, a la que pertenece Trajano y Adriano, que son los Ulpio Helios, que vienen a través de Rupilia Faustina, la esposa de Marco Annio Vero, y se le unen a ella las dinastías de los Rasumios y los Domicios de su madre, Domicia Lucila, que tienen ustedes ahí en la esquina superior izquierda. Así que Marco Aurelio, digamos que es la unión de todas estas dinastías cordobesas y de Itálica y andaluzas, que no podemos decir andaluzas porque no es Andalucía, todavía no aparece en la historia, pero sí podemos decir dinastías éticas procedentes de la actual Andalucía, y él es un poco el crisol donde todo eso cristaliza. Se casa además con Faustina la Menor, la tienen ustedes ahí en su misma línea horizontal, tiene su matrimonio con Faustina la Menor, que es hija de su tía Faustina y del emperador Antonino Pío. Ellos son primos, Marco Aurelio y Faustina Menor, son marido y mujer también, con lo cual Marco Aurelio, emperador, y Faustina Menor, la hija de Faustina Mayor, emperatriz, son otros dos miembros de la familia de los Annios que alcanzan el imperio. Ya llevamos tres: Faustina la Mayor, emperatriz; Marco Aurelio, emperador, con mayúsculas además; y Faustina la Menor, emperatriz. Ahí aparece Faustina la Mayor en una imagen que sería la primera emperatriz de la familia de los Annios que alcanza el imperio. Ahí aparece el segundo que alcanza el imperio, Marco Aurelio Antonino, conocido como Marco Aurelio, nieto de Annio Vero, este Annio Vero del que hemos hablado de espejo. Aquí aparece su esposa Faustina la Menor, tercer miembro de la familia de los Annios que alcanza el imperio, sangre cordobesa y emperadores y emperatrices de primer nivel de esta dinastía. Y claro, indirectamente, Marco Annio Vero, a través de esta dinastía que él coloca en el imperio, pues también, digamos, es el responsable, aunque sea solo genéticamente, de que su bisnieto y su bisnieta, esta sería su bisnieta, Galeria Lucida, casada con Vero, emperador, junto con Marco Aurelio, y el hijo de Marco Aurelio, que sería Cómodo, el último de la saga, desgraciadamente este no salió bueno, este fue la oveja negra de la familia, pero es bisnieto también de Annio y alcanzó también el imperio. Es muy importante tener todo esto en cuenta porque nos damos cuenta, efectivamente, de la importancia de los linajes cordobeses a la hora de que instaure en el poder la dinastía bética, que yo llamo bética, y que algunos llaman ahora mismo, últimamente, llaman Ulpio Helia, esta dinastía Ulpio Helia, que es un nombre mejor, más correcto que el de la de los Antoninos. Ulpio por el emperador Trajano y Helia por el emperador Adriano, son las familias a las que pertenecen, pero como hemos visto, en Marco Aurelio aparecen también las familias cordobesas de los Annios por parte de padre y de los Dasunios por parte de madre. Una labor interesantísima la de Marco Annio Vero, un hombre que muere en el año 138, después de haber dejado, digamos, aquí a todos estos miembros por el buen camino. Se dice que el abuelo de Marco Aurelio, Marco Annio Vero, murió con 90 años, cuentan las fuentes que a esa edad tan avanzada tuvo incluso un amante, esto ya pertenece un poco a la intriga, ¿verdad?, y a la prensa amarilla de la época, pero bueno, vemos que de todas formas es un hombre que desempeña una labor excelente. Muere con 90 o 90 y pocos años, es un hombre que me recuerda mucho, Marco Añovero, a Séneca el viejo, Séneca el padre de nuestro conocidísimo Séneca el filósofo, que es un hombre que murió también con 92 o 97 años incluso, pasó de los 90 años. Fueron estos dos personajes muy longevos y yo creo que son dos personajes muy importantes en lo que es la trayectoria de los cordobeses en la época imperial. Tanto porque el padre de Séneca comienza, digamos, con el primer desembarco de intelectuales cordobeses en Roma y Annio Vero logra, a través de Trajano y a través de su matrimonio con esta sobrina nieta, colocar, digamos, a la dinastía cordobesa en el segundo siglo, en esta dinastía del siglo II del imperio. En ello, lo que yo he querido reflejar, que ustedes pueden ver en la exposición, es sobre todo la trayectoria. La idea con la que yo me quiero quedar es la trayectoria. Pensar que la influencia de la Córdoba romana no se limita solamente a los personajes de Séneca y de Lucano, personajes excelentes, por supuesto, pero que no son los únicos, sí son los más sobresalientes y con su monumentalidad, desde luego, logran ensombrecer a todos los demás personajes que le precedieron y que le sucedieron, ¿verdad? Pero Séneca y Lucano no son los únicos cordobeses que tienen importancia en Roma, porque la labor que hacen estas familias, estos linajes cordobeses, es una labor, es una especie de carrera de fondo. No termina todo con Séneca. Antes de Séneca estuvo su padre haciendo un trabajo excelente para que Séneca y Lucano pudieran llegar a donde llegaron. Y después de la muerte de Séneca y Lucano, estas familias cordobesas continúan con esa labor. Es una labor generosa, entregada, es un ejemplo de lucha y de superación en la que lo que importa es trabajar y colocar a los que vienen en las mejores situaciones para que puedan desarrollar todas sus capacidades. La dinastía del siglo II es una muestra de que este esfuerzo prosperó. Un esfuerzo que yo creo que sirve de ejemplo para todas las épocas históricas y, por supuesto, para afrontar también el presente, ¿no? El esfuerzo de todos estos personajes prosperó y gracias a ello nos encontramos con la dinastía del siglo II, la dinastía del siglo de oro del imperio, una dinastía formada a base, sobre todo, de italicenses y de cordobeses procedentes de Itálica y de Córdoba, donde los nombres Aelius, Ulpius, Asunios, Domicios y Annios, no nos olvidemos de Annio, de Marco Annio Vero, conformaron algunos de los mejores emperadores que tuvo Roma en toda su historia. Esta es la influencia de los linajes cordobeses en Roma y de ahí su enorme trascendencia. Muchas gracias.